tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Esta noche tenemos una emisión muy especial, pues tuvimos la oportunidad de hablar con William Basinski por motivo de su visita al MUTEC 2023 en la Ciudad de México, quien nos platicó desde los Disintegration Loops, que fueron una de las piezas que bautizaron a La Fórmula Secreta en una de sus primeras emisiones. Y nos platicó también del caos que reina en su archivo personal y cómo le interesa rescatar también música que fue grabada en sus primeras dos décadas de producción, pero que en su mayoría es inédita. Y nos platicó de The Last Symphony, que es la pieza que estará presentando ahora en el Museo Anahuacalli el jueves 12 como parte del Ave Visions 2 del MUTEC 2023. Les invitamos a escuchar con nosotras la entrevista con William Basinski. Okay, hey William, so thank you so much for being here with us. I'm gonna start the interview by saying what I told you just before, that the Disintegration Loops played on the first or maybe the second show we ever did. And so I thought maybe that was like a good starting point for us to chat about like the Disintegration Loops and how it's still regarded as one of the most important works of experimental music in contemporary music. So how do you feel, why do you feel it still stands on time despite its themes disintegration and loss and memory fading? Why do you feel that it still stands up? And I'm pretty sure you've said before that that you knew you had a masterpiece in your hands as you were listening to the original recordings. Why do you think it still stands the test of time? Well, there's just something timeless about it. Not only the actual disintegration, but there's a redemptive quality about what happened, you know. So I don't know, it's just remarkable. It people still contact me and tell me how important it is for them at a particular time in their life for one reason or another, and so it's quite a blessing. Comenzamos la entrevista a William Basinski comentando sobre su álbum seminal de Disintegration Loops, que comúnmente se acepta como la primera, si no la última, gran obra de arte sobre el atentado contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Y le comentábamos que para nosotros es muy especial tenerle en la frecuencia de La Fórmula Secreta, porque The Disintegration Loops, si no sonó en la primera emisión de La Fórmula Secreta, definitivamente sonó en la segunda. Y le preguntábamos sobre por qué él piensa que la pieza mantiene su vigencia, a pesar de que los temas que trata son la pérdida de la memoria y la imposibilidad de un registro fiel y estable, el deterioro del sonido y de la cinta magnética como alegoría del deterioro de la memoria. Y nos dice que él piensa que hay una actualidad en el álbum que va más allá del tema del deterioro de la cinta magnética, y que tiene que ver con una cualidad de redención del álbum con respecto al acontecimiento de 2000. What you're performing in MUTEC this year? Well, I have been doing some archiving, particularly since the pandemic, and there's many many old cassettes and things. You know, I worked in obscurity for 20 plus years, but I was always making work, and I was always striving for a particular timeless eternal moment, in a way, you know, with the loops and that sort of thing. And so for Mutik, the piece is called The Last Symphony, and the title comes from an archival piece from about 1984, from this sort of maximalist phase I was doing then. And how it came about, this show, was that, you know, and I guess it was, when was it? Was it beginning of 2022? We were starting to tour again. And I couldn't just, you know, Lamentations was the last record, and yeah, I couldn't just press play. So I'm like, what am I going to do? So I decided I would feature some of my favorite drones and the beautiful vocal pieces from Lamentations. And I had just pulled up this, Preston had helped me transcribe, you know, digitize this Last Symphony and some other pieces. And I thought, oh, I wonder, this is interesting. So I mixed them together and, you know, and it turned out really sick. So it's going to be a bumpy ride. It's my end of the world war show, you know, this shit has got to stop show, basically. Oh, we love that, like a political almost spirit. It's something that, you know. Oh, it's very deep. Definitely very connected. Very deep, very loving, and very intense. Le pregunta Pablo a William de la relación de esa obra de Disintegration Loops con su propia memoria y con la memoria que está conformada por el conjunto de su obra. Y lo extiende la pregunta hacia el show que va a estar presentando en Mutik esta semana, y William responde que desde hace muchos años él ha venido generando un archivo muy grande de cosas, principalmente grabadas en cassette, ¿no? Pues pensando en que durante más de 20 años estuvo trabajando en la oscuridad, pues se podemos saber que ha amasado una cantidad de material bastante significativa. Y que de alguna forma todo su trabajo siempre ha estado orientado hacia crear algo, hacia algo eterno, algo que perdure en el tiempo con los loops y con otras cosas que hace. Y eso le llevó al show que va a presentar en Mute, que se titula The Last Symphony, la última sinfonía, que partió en primer lugar de material que había estado grabando por ahí de 1984 en una fase maximalista que atravesó. Y en 2022, cuando empezó a salir de gira otra vez, sintió que necesitaba material más allá de Lamentations, que era el álbum que acababa de salir. Y entonces mezcló algunas partes de Lamentations, algunos loops, algunas partes vocales con los archivos maximalistas que había grabado en los 80s. Y aquello le pareció que salió muy chido, entonces empezó a generar una obra alrededor de eso. Y completa diciendo que este show es su guerra contra el fin del mundo, es su show de esta mierda debe terminar. Pablo comenta que hay una cosa política muy intensa en eso, y William concuerda y dice que es un show muy intenso, muy amoroso y muy profundo. Escuchábamos antes de la entrevista un fragmento de la primera parte del primer volumen de los Disintegration Loops. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la parte 6 del volumen 4 y último de Disintegration Loops, y regresamos para seguir escuchando esta entrevista con William Basinski en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. sounds really intense. Speaking of which, we've noticed that most of your work deals with elegiac or painful feelings, you know, melancholy and lamentations, memory loss, fading. But people who have come across you would say the exact opposite about you. You know, yeah, like you seem to be a very joyful person, almost. So, how do you embody that? How do you embody that distance between your? Well, one has to have a sense of humor for one thing, you know. So to be able to stay alive in this crazy damn world, but yeah, you know, I was a melancholy baby, and I have my blues. That's where my work comes from, the blues, you know. But you just gotta laugh sometimes and be silly sometimes. Hablando de intensidad, le comentamos a William que su obra tiende a lidiar con sentimientos dolorosos o elegíacos como el lamento, la melancolía, la pérdida. Sin embargo, la gente que lo ha conocido puede atestiguar que es una persona más bien alegre y positiva. Y entonces le preguntamos cómo encarna esa contradicción y nos dice que en primer lugar es muy importante reírse para poder navegar este mundo loco. También nos dice que él solía ser un niño muy melancólico y que hay una melancolía en él que es la fuente de todo su trabajo, pero insiste en que hay que reírse y hay que tomarlo con ligereza. That's interesting because your live performances tend to be very intense in terms of emotion and feeling, but it's they're also deep listening experiences, right? Like people get into a sort of a deep listening trance, sort of meditative state. How do you feel when you're performing? Do you feel that intensity flowing through you, or? Yeah, I'm doing it too. I'm with everyone together. We have to go through it together. Yeah, it's quite something, you know. Afterwards, it takes me a while to get back in my body, so it's intense. Is it going to be intense here with the last symphony? Yeah, I think it will be. It'll be. It's quite. You like it? You see. I'm not going to tell you anything else about it, but it's going to be a special show, and this is what I've been touring this year, and it takes a lot out of me, and I'm pretty sure I'm not going to tour this anymore after the end of the year, and next year I'll be doing something else, something probably more like what I usually do, more of a long trance kind of piece, but we'll see. I don't know. Seguimos hablando de intensidad y comentamos que los shows en vivo de William Basinski suelen ser muy intensos en términos de sensaciones y de emociones. También son experiencias colectivas de meditación y de trance, y le preguntamos qué siente él cuando está tocando en vivo, y nos comenta que siente esa intensidad también, que también está en ese estado meditativo, que está en lo mismo que todo el mundo, y que para él suele ser bastante intenso. Y le preguntamos si el show de esta semana en Mutec va a ser intenso, y nos dice que sí, pero que no quiere decir más, un poco guardando la sorpresa. Nos dice que va a ser muy especial porque no va a volver a tocar en lo que queda de año, y que el próximo año estará haciendo algo más parecido a lo que había venido haciendo, con lo cual nos recomienda no perdernos su show en Mutec, que va a ser muy especial. Vamos a escuchar ahora Tear Vial, frasco de lágrimas, del álbum de William Basinski de 2020, Lamentations. Y regresamos, estamos escuchando una entrevista que realizamos a William Basinski con motivo de su presentación de esta semana en Mutec. Están ustedes en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. And how did the collaboration with Nika Milano came about? Did you know about her work before? She's a good friend, so we're really happy to see her performing alongside you. Oh, wow. No, I was introduced to her by the MuTek people and looked at her work and was like, wow, this is cool. So, yeah, we just had a few talks and, you know, we'll see what happens. So I'm looking forward to that. That'll be interesting. So you haven't met yet? You haven't met her? No. Oh, that's going to be very interesting. Le preguntamos a William sobre su colaboración con la artista visual Nika Milano, que va a estar acompañándole en la parte visual en su show en MUTEC. Nos comenta que quienes le pusieron en contacto fue la gente de MUTEC, con lo cual ellas no se conocen en persona, pero le pareció que su trabajo estaba muy cool y está muy emocionado de ver el resultado, a pesar de que no puede anticipar gran cosa, lo cual promete ser bastante interesante. Now that you were talking about you archiving or going back to your production, how do you actually go about the archiving itself? It's something that fascinates us beyond, I mean, the show itself, but even within the show, the way we structure it. So do you go only like chronologically, or you use other like topics, or you associate your works through other criteria? I wish. My archive is so hodgepodge and all over the place. And, you know, I would work on pieces over a period of time, and then, you know, stuff's not labeled. And, oh, boy. It's a mess. Yeah. It's a total mess. But, you know, we pull out a container of tapes and look through, and it's like, oh, yeah, I remember this, and let's see what this. So we just start with, do a few at a time, and you know, so that's a project, a long project. Yeah. There's a lot of work. I did a lot of work in my 20s and 30s. Mm. Would be exciting to get to listen to some of the unedited stuff. And we will be, I'm pretty sure I'm going to start a sub category for the label called Arcadia Archive, and we have some, there will be some releases. I don't know if, you know, we'll be doing LPs and CDs of everything right away anyway. It just, you know, it's so expensive now, and it takes forever, and so it's possible. I'll be talking with Jeremy at Temporary Residence, who is doing all my manufacturing and distribution now, about maybe dropping some stuff on Bandcamp that is just digital release. Because, you know, when I first got a Apple laptop in 2001, and was starting to, you know, release work myself on 2062. Well, we had a dial-up modem and everything, so you couldn't, and there wasn't really, I mean, the internet wasn't like it is now. But, yeah, you couldn't do what you can do now with these long pieces. So there's a certain kind of perfection of just doing a digital release. Of course, everyone loves the artwork, and I do too, and everything like that. But we'll see. We'll see how it goes. But some pieces can be fine just as digital. And then, you know, if there's demand, we'll see about physical release. Regresando al tema del archivo, le preguntamos a William sobre lo que nos comentaba hace un momento del archivo sonoro que ha venido generando con los años, puesto que el archivo es un tema de interés para nosotras aquí en La Fórmula Secreta, no solo dentro del programa, sino también más allá. Y le preguntamos cómo es que tiene ordenado su archivo, cómo es que lo cataloga, y se ríe y nos dice que ojalá hubiera algún tipo de orden, que su archivo es una mezcolanza de cosas de todos los años, y que un poco la forma en la que procede es que escucha algunas cosas y entonces se acuerda y sigue buscando, y realmente no hay un orden ni una nomenclatura, pero pues como generó muchísimo material en sus 20s y 30s, pues puede más o menos navegarlo recordando qué estaba haciendo en ese momento. Y al comentario de Pablo de que sería interesante poder escuchar todo ese archivo, William comenta que probablemente vaya a hacer una subsección de su sello discográfico 2062 dedicado a ese archivo que se llame Arcadia Archive, y nos comenta que probablemente vayan a hacer lanzamientos digitales porque lanzamientos físicos son muy tediosos y toman mucho tiempo, que ha hablado con Jeremy de Temporary Residence, que son quienes hacen la distribución y la manufactura de su música, acerca de hacer algunos lanzamientos digitales y que quizás puedan después manifestarse de forma física, pero que aquello está por verse todavía. Vamos a escuchar ahora el segundo corte del álbum Melancolía de William Basinski del año 2003. Y regresamos a la fórmula secreta para escuchar ya el final de la entrevista que pudimos realizarle a William con motivo de su visita a México esta semana. Thank you. Okay, so we know you said you're influenced by the big contemporary classic musicians, Steve Reich and John Cage and Brian Eno, but we know you're also inspired by David Bowie, for example. So how are you, what are you mostly inspired by these days or these last times? Well, I listen to a lot of music now. I never used to. I have a lot of friends in, you know, this kind of realm who I have met on the road here and there. And so I get to hear a lot of really great new music. And it's like, damn, these guys, they're making it harder. So, but no, it's great. Abel Mogard and Joseph Komaru and Franz Jobim, Richard Chartier, Jan Novak, Robert Crouch, Lawrence English. I could go on and on and on and on and on and on. So yeah, some people are gonna get punches in the arm. And have you listened to any Mexican electronic contemporary music? No, you have to send me some links to your show or something so I can listen. I'd love to. I can't really think of. No. I'd love to send you some stuff. That'd be great. You should listen to Murkos. He's probably the most well regarded electronic. Oh, I've heard of Murkos. Yeah, but I don't have any of his music, but yeah, I've heard of him. We'll send you some stuff. Yeah, we'll send you some links. Okay. Finalmente le preguntamos a William Basinski sobre sus influencias contemporáneas, porque sabemos que se siente muy influenciado por compositores clásicos contemporáneos como Brian Eno y Steve Reich y John Cage, y también por músicos más pop como David Bowie, y nos comenta que últimamente escucha mucha música que no era algo habitual en él antes, y nos menciona algunos músicos que le interesan recientemente como Ian Novak, Abul Mogard, Lawrence English, y nos dice que va a haber varias personas que a las cuales les van a zumbar los oídos. Cuando le preguntamos si ha escuchado algo de música experimental mexicana contemporánea, nos comenta que no, que le gustaría escuchar algunas cosas. Le preguntamos, por ejemplo, por Murkoff y nos comenta que lo tiene en su radar, pero no lo ha escuchado, con lo cual terminamos comprometiéndonos a enviarle a William Basinski algo de música mexicana contemporánea para que se dé una idea. Así concluye nuestra entrevista con William Basinski, quizás una de las personalidades más destacadas de la historia de la música ambient, quien se va a presentar este jueves 12 de octubre en el Museo Anahuacalli, en compañía de la artista visual Nika Milano, a quien le mandamos un fuerte saludo, como parte de del programa de Avisions 2 de MUTEC 2023, lo cual promete ser una experiencia completamente única que no pueden perderse por ningún motivo. Mientras tanto, se quedan con un fragmento de Water Music 2 de William Basinski. Y nos escuchamos el próximo lunes por Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel y esto fue La Fórmula Secreta. Adiós. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9.